ustedes aquí en auxilio físico. Cuando San Luis María Griñón de Montfort decía que Cristo ha de venir a reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos, le añadía entonces: ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que el Señor ha de venir de una forma y modo desconocidos de los hombres, aún de los más entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscuro. Yo que he firmado, y lo me parece muy bien, peticiones de que San Luis María Griñón de Montfort fuese declarado doctor de la Iglesia, me pregunto, no obstante esto, cuando dice esto, y no expone cómo y cuándo, dice que nadie lo sabe, incluso dice que la Escritura está muy oscura. ¿Es un párrafo este concreto de doctor? No sé, pero que es de profeta, sí. Porque si no, no diría de esta manera, piense yo que. Y no es una revelación privada, es una conciencia carismática de que está eso en la revelación, que la Iglesia lo sabe, aunque los escrituristas no lo saben en general, los más entendidos, porque los que lo saben pasan por gente rara, ¿eh? Esto estaba así entonces. Después del Nuevo Catecismo la cosa ha cambiado mucho, porque decir que el reino de Cristo está ya presente en la Iglesia, pero que todavía no está acabado. El texto que este catalán dice mejor traducido, no arriba tan cara a la seva consumación, a la seva culminación, que dice que se dará con la vinguda del rey a la tierra. O sea, tanto Cristo como creemos, de allí ha de venir a juzgar los muertos, en la ascensión, cuando sube, le dicen, cuando le habéis visto subir, volverá, ¿eh? O sea, Cristo se va, será retenido durante un tiempo, como explica San Pedro a los judíos el día de Pentecostés, y ha de venir a reinar y a juzgar. Como que esta venida se solía sin más explicar cómo viene a juzgar, es el juicio final, y sin haber advertido que San Agustín decía que el tiempo del juicio no sabemos cuánto durará, porque Cristo ya juzga ahora. Es lo mismo juzgar y reinar, están muchos salmos y muchos profetas. Cristo juzga el mundo porque es el rey del mundo, y los santos que juzgan con Cristo en el reino, reinando sobre las naciones, judicabunt indignacionibus et mea voluntas populis, juzgarán a las naciones y regirán a los pueblos, dice, y reinará su Señor para siempre. Hay muchísimos textos bíblicos que el juicio y el reino son lo mismo. Es este juicio y el reino que no sabemos cuánto durará. Es esta época última de la Iglesia. Entonces, como que ahora el Catecismo nos lo ha dicho, diríamos en un texto de ese tipo por primera vez, aunque hay muchísimos textos litúrgicos que dicen esto, aunque en general no se sabía leer. Pero yo creo que después del Catecismo, la nueva escatología de la Iglesia del mundo, de que hablaba a Pablo VI, Carcaro Wojtyla, comentando unos pasajes de la declaración del Vaticano II, citados intencionadamente con mucha profundidad, esta escatología pues está providencial y oportunamente gestándose. Yo voy a explicar en esta última clase, como lo inicié en las dos anteriores, cosas que están en la conciencia de la Iglesia en su magisterio. Comienzo por un comentario de un aludiendo a un texto que orienta mucho la situación que hemos estado todos estos siglos. Comentando un pasaje de Jeremías 19, 10, 12, que habla de la condena de Jerusalén y de su ruina, diríamos. San Jerónimo comenta: no se habla de la cautividad babilónica, sino de la romana. Después de la cautividad babilónica, Jerusalén fue restaurada y el pueblo de nuevo reunido en Judea. Se construyó un templo. Después de la destrucción de Jerusalén por Vespasiano y después por Adriano, las ruinas de Jerusalén permanecerán hasta la consumación de los siglos, que generalmente se entendía el fin del mundo, el fin del tiempo. Aunque los judíos se prometen restitución de Jerusalén y habla de los judaizantes, de los antiguos sacrificios, de las víctimas, los matrimonios de los santos, porque concebían la resurrección como carnal, y el reino del Señor Salvador en la tierra. Y así está describiendo aquello que San Ireneo llamaba los evionitas, que veían todo en un horizonte temporal y humano y no querían ser, no, que rechazaban el vino celeste. Está hablando realmente de los primeros y verdaderos milenaristas. Todo lo cual, aunque no lo sigamos, no podemos condenarlo. Uno de los clásicos textos de condenación del milenarismo dice que no lo podemos condenar porque muchos varones eclesiásticos y mártires dijeron estas cosas. Con todo respeto por San Jerónimo, ya decía San Agustín que hay que estar en lo que dice la Iglesia más que lo que dice San Jerónimo, San Agustín o cualquier otro doctor. Este es un texto evidentemente confuso, porque no puede ser que disparates como se acaba de decir, que dicen los judíos que no habían aceptado a Cristo, o los que le aceptaron como mero hombre, que después vendría y vendría el reino temporal de Cristo en la tierra. No puede ser que esto dijeran los santos y mártires, como San Justino, filósofo mártir, no digo San Ireneo, etc. Se produce una confusión. Estos equívocos y confusiones confundieron Los equívocos y confusiones confundieron con las esperanzas terrenas de los evionitas, de los que decía San Ireneo que rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular, es decir, de los milenaristas propiamente dichos, la afirmación de que se cumplirían las promesas anunciadas a Israel por los profetas. Confundían con aquello de decir que las profecías hechas a Israel se cumplirán, y que se cumplirá lo anunciado en el Apocalipsis de San Juan sobre el mundo transformado en reino de Cristo. No está bien citar solo el reino, mi reino es de este mundo, que está muy claro lo que quiere decir. Y los que citan esto muchas veces están diciéndolo para convertir el reino de Cristo en un reino de este mundo, para poder hacerlo, que actuar con medios humanos y sin esperar providencias especiales, tenía que confiar en la gracia y la providencia de Dios. El reino no es ese mundo, vamos a hacerlo nosotros como podamos, con una coalición, una constitución consensuada o conformándonos con que se pueda inscribir el matrimonio, aunque también se inscriban las uniones homosexuales, etcétera, etcétera. Esto es el reino de Cristo, que no es este mundo directo. Pero se cita esto y no se cita que el Apocalipsis dice: el reino de este mundo se ha transformado en este reino de este mundo. Reino cuyus mundi, tu cosmo tutu de este mundo. El género se ha hecho, se ha transformado. El reino de este mundo se ha transformado en de Dios y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Esto está en Apocalipsis. Apocalipsis 19. Se hacían un lío muchos de aquí que la conversión de Israel y el hacerse un solo rebaño, un solo pastor, tendía a verse como un tiempo breve e inmediato al cese total de la vida histórica de la humanidad en la tierra, como vimos en Cornelio Lápide, que después de decir que el reino celestial es más corpóreo que el reino espiritual que ahora tiene la Iglesia perseguida, que solo es un reino espiritual, pero que en el cielo están los cuerpos resucitados, un reino espiritual y corporal a la vez, el del cielo. Y que este reino, que se consuma en la eternidad en el cielo, comenzará en esta tierra, después de que, derivado el anticristo, se formará un solo rebaño, un solo pastor, y la Iglesia reinará en todo el mundo. Pues si viene a derivar el anticristo, viene el Señor, y se queda por un breve tiempo, y después se va todo allí. Con lo cual, la futura conversión de Israel, anunciada por San Pablo, reiterada por Concilio Vaticano II y afirmada por todos los que han tratado el tema, que Israel al final se convertirá en todo Israel como nación. Todos los judíos serán una nación católica, central en el mundo. Esto para 45 días, para 7 años, es una broma, no sé si me explico. Pero, como dice algún teólogo, así como los judíos no supieron leer las profecías más que de la manera que ellos se las montaban, y cuando vieron a Cristo montado en un pollino pensaron que no podía ser el rey de Israel, cuando estaba profetizado que entraría así, que sería un rey manso que entraría sentado sobre el burro. Y las profecías del siervo sufriente las veían, no sé qué veían. El triunfo de Dios que aplastará a sus enemigos en un día del Señor en que contra todo lo soberbio solo Yahvé será aquel día glorificado. O sea que no era la gloria de Israel triunfante que ellos inventaron, esto no está en ninguna parte, en ninguna parte. El anuncio más grandioso de la conversión de Israel es en aquel texto precioso que en aquel día se alzará Dios contra todos los soberbios y se humillará la gloria humana, y solo Yahvé será exaltado aquel día. Cuando anuncia la restauración de Israel, dice que Dios se habrá reservado un resto humilde y pobre. Israel, apóstata y anticristiano, se habrá reservado un resto humilde y pobre. Y este será el germen de la salvación. Pero no lo leían, pues también durante siglos los romanos, los griegos, los no judíos no nos ha gustado mucho leer que la plenitud de la cristiandad solo se dará cuando Israel sea el centro de ella. Es así, claro, entonces estaremos mejor que ahora los hispánicos y los franceses, y serán cristianos los chinos y los japoneses. Centro será Jerusalén e Israel, ya humillado la soberbia humana. Pues bien, ustedes, había un esquema tan curioso, indefinido, imprecisado, que una anécdota bien cierta, ¿no? Lo decía, he podido contar muchas veces. Cuando la declaración Balfour, en que Inglaterra, el Imperio Británico, hacía establecido un hogar nacional judío en una tierra de Palestina, un hogar nacional judío bajo soberanía de la corona del Imperio Británico, decían conversaciones así de sobremesa de jesuitas o de curas o lo que sea, que esto no podía ser, porque esto solo podría pasar al fin del mundo, al fin del mundo. Porque si Israel se reúne, es que ya se acaba todo. No pensaban que comenzaba la época de plenitud de la Iglesia una vez humillado ante Cristo, sino que si se reunía Israel, esto solo puede pasar al fin del mundo. Por tanto, no podía ser. El padre Blanqui decía, claro que será, que de este hogar nacional se formará el pueblo Israel nuevamente reunido como pueblo. Y claro, pues el padre Blanqui, esto se cumplió de alguna manera en 47, y de alguna manera todavía no se ha cumplido del todo, pero vamos a ello. Si algo es irreversible ahora es que los judíos no se llegan nunca de Jerusalén, los judíos sionistas estos, donde se formará el imperio anticristiano. que ellos pensarán que es el Mesías, ¿no? Decían que no podía ser, porque citaban: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Y pensaban que cumplidos los tiempos de las naciones ya se había acabado todo. Hombre, después de los tiempos de las naciones viene el tiempo de Israel restaurado en San Pablo y en los profetas, en San Pedro. Se ha predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino en todo el mundo, como testimonio para todas las naciones. Y entonces, tum venit consummatio. Y consummatio, que es culminación, plenitud, pues se entendía como se acotó. O sea que una vez en el mundo ya hubiese recibido el testimonio del evangelio, entonces entendían que se convertirían unos cuantos judíos y se acabaría todo de repente. Si nos sentimos, y así nos hemos de sentir, en los últimos tiempos, y pensamos con San Luis María y León de Montfort, que la anunciada segunda venida, reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos, puede estar más cerca de lo que pensamos, lo cual no lo dice como doctor, pero sí como profeta. También nos encontramos con que lo que llamaba Karl Wojtyla ante Pablo VI, la nueva escatología de la Iglesia y del mundo, esta nueva escatología que hemos visto insinuada en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, de una forma inequívoca, todavía en germen, nos invita a alentar nuestra esperanza, a rogar más fervorosamente para que venga a nosotros el reino de Cristo, cuyo reino no tendrá fin. Como dice el catecismo, el reino de Cristo presente ya en su Iglesia no está todavía acabado. En lengua catalana dice, todavía no ha llegado a su culminación. Con poder y gloria, con la venida del Rey a la Tierra. Con la venida del Rey a la Tierra. Lo decimos en el credo, de allí ha de venir a los muertos y su reino también. El reino de este mundo será hecho, el reino del Señor nuestro y Jesucristo, vendrá por los siglos de los siglos. En estos tiempos últimos será realidad la esperanza de restauración de todas las cosas anunciadas por los profetas. Está en el catecismo citado, número 600. Yo, como que es un tema tan grandioso y muy serio, el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye estas palabras, esta profecía. Ay del que le quite o añade algo. No quiero quitarle ni añadirle nada. Y no voy a exponer yo el Apocalipsis en este ratito. Voy a leer unas cuantas cosas de San Buenaventura y después les ofreceré un trabajo más completo y extenso sobre esto. Dice San Buenaventura, él en París, el año 73, el año anterior a morir después del Concilio de León, dio unas sermones, unas collaciones in exaemeron sobre la obra de los seis días, que es una teología de la historia muy, muy desarrollada. Yo la descubrí en un trabajo de un capuchino de Salamanca y me dio la pista. Entonces hice un trabajo para un congreso y después lo hice pública en Cristiandad. En la nueva alianza tenemos un doble tiempo. El tiempo de la vocación de los gentiles y el de la vocación de los judíos. Este todavía no ha llegado. Entonces se cumplirá lo de Isaías. Noten bien. No desenvainará la espada un pueblo contra otro. Ni se adiestrarán más en el arte de la guerra. No habrá por qué. Esto. No sé. Esto todavía no se ha cumplido. Pues aún funcionan dos espadas. Todavía hay disputas y herejías. Por eso los judíos, por lo mismo que lo esperan, creen que aún no ha venido Cristo. Pero el profeta no se refiere a la primera venida, sino a la última, cuando el día del Señor se manifestará contra todos los soberbios. Esta es una frase literal tomada, muy bien tomada los profetas. Y no se ha de entender que Dios abandone aquellas ramas. Esto alusiona a San Pablo, que habla de la las ramas del olivo natural son los judíos. Nosotros ramos somos injertados en el árbol judío. Somos ramas de acebuche. acompañando la lectura de Isaías, capítulo segundo, y de Miqueas. San Buenaventura tiene mucho cuidado frente a las desviaciones contemporáneas a él, que esperaban un cambio esencial en la economía de la salvación. Esperaban la edad del Espíritu Santo, en lo cual cesarían los sacramentos, la penitencia, la extremaunción, el bautismo con agua, todo lo que en los sacramentos es materia sensible, signo de gracia. Desaparecería la iglesia jerárquica, visible, estructural, etc. Y sería el reino del Espíritu Santo. Frente a estos, Joaquín de Fiore y algunos sectores de los hijos de San Francisco desviados, en rebeldes, invocando la pobreza, no querían iglesias, etc. Dice, después del Nuevo Testamento no habrá otro testamento. No puede ser suprimido sacramento alguno de la nueva ley, porque es el testamento eterno. Esto es de una inequívoca catolicidad contra Joaquín de Fiore y contra el franciscanismo espiritual, el pseudo-franciscanismo espiritual. San Buenaventura, que dice esto, es un hombre de una solidez tremenda, sí, es muy explícito afirmando que lo que los profetas anunciaban contenía que los pueblos no se adiestrasen ya en la guerra, lo que dice que no se ha cumplido porque todavía hay dos espadas, es decir, poner dos espadas, la metáfora tomada de un texto evangélico que se utilizaba en la Edad Media para hablar del poder pontificio, el poder imperial, el poder civil, el poder político y el poder eclesiástico. No funcionan dos espadas. Lo que en el lenguaje de ese tiempo significaba los poderes pontificio imperial. San Buenaventura ciertamente no pensaba que en la iglesia consumada desaparecería la autoridad de los sucesores de los apóstoles, los sucesores de Pedro, no pensaba en absoluto eso. ¿Pero qué quería decir él? Algo quería decir. Que entonces, ahora vemos dos espadas, herejías, luchas, y entonces los pueblos no lucharían entre sí, no se adiestrarían en la guerra, y no habría un régimen de lucha de poderes. ¿Qué quería decir? Me parece que se puede entrever. Yo voy a dar una sugerencia, no lo dice San Buenaventura, lo digo yo. Yo les doy un dato histórico, y ustedes piensen a ver en qué podría pensar San Buenaventura, ¿no? Yo para entrever cómo sentía el hijo de San Francisco, plenamente ortodoxo y anti, contrario, falso espiritualismo, y de la hostilidad a la iglesia institucional de Joaquín de Fiore y los espirituales, dice así, pienso que podía sentir como el Papa San Pío X. San Pío X, pues un Papa, todo el mundo sabe, costaba nada meter libros en el índice, como lugar hereje, suspender a divinis, relajar al estado secular a profesores de teología. Todo el mundo se piensa que era una persona que las clavaba pantufadas y un tío duro y tal cosa, y por eso no nombrarle. Pues lo vemos claro, Pío XI prohibió que en su tiempo se hablase más de su beatificación, de esto ni hablar. Y la causa había estado introducida por Merri de Duval y los cardenales. Había creado Pío X, que en realidad lo había creado León XIII. Pero quedó introducida la causa en la Convención de Ritos, pero se paró porque Pío XI dijo que no quería saber nada. Y estuvo parada hasta que murió Pío XI. Y al subir Pío XII, con gran sorpresa de todo el mundo, me lo contaba el que fue postulador franciscano eventual, Jerónimo Laudal, dio orden de que continuara el examen de los documentos de la vida de San Pío X, y si había milagros, examinara en el futuro. Esto el año 39, y el año 51 lo beatificaba, y el 54 lo canonizaba. Muy bien, cuando murió Pío X, en la revista La Civiltà Católica, cuyos redactores pertenecían a un grupo que había sufrido mucho con el tema del tomismo, y de allí habían apoyado y siguieron apoyando hasta el tiempo de Pío XI, mientras les dejaron las 24 tesis tomistas y toda la batalla aquella. Salió una negrología muy sentida, no sé quién va a redactar, pero alguna pluma eminente de uno de esos jesuitas que amaban a la iglesia, ¿no? Y explican muchas cosas de San Pío X. Voy a comenzar por una anecdótica, pero que es muy reveladora. Se ve que cuando alguien subió al solio pontificio, los organismos vaticanos, o de la Santa Sede, donde no se llamaba Ciudad del Vaticano, antes de la creación del santo, los organismos que llevaban el tema heráldico, títulos nobiliarios, condecoraciones, todo eso, solían consultar al Papa sobre títulos que podían darse a sus parientes. Porque parecía normal que los parientes del Papa fuesen marqueses, pontificios, o sea. Él tenía dos hermanas mayores, a las que cuando murió les dejó una cláusula testamentaria que la Santa Sede les mantuviese mientras viviesen y, quien dice, les pagase el entierro, ¿no? Porque siguieron siendo pobres toda su familia. Porque él no quiso que movieran un dedo, nadie, favor suyo. Le consultaron esos de la heráldica, ¿qué hemos de hacer con Lesuedu y Sorelde, sus dos hermanas? ¿Qué título puede convenirles? Y el Papa dijo, hermanas del Papa. Dice, bueno, ya sé que son hermanas del Papa, pero si quiere que se les dé algún marquesado, algún título principesco, andia, pues vaya, va a decir una frase así como diciendo, está la cosa así. Hermanas del Papa es un título singular, solo ellas son hermanas del Papa, en todas partes hay marqueses y duques y príncipes, pero hermanas del Papa son ellas dos, entendido yo. Esto es lo que providencialmente tienen esa dignidad, que están en los otros de ser, pues, hermanas del Papa. No deben cambiar nada, nada. Y no hubo forma de convencerle y no les dio ningún título. Pues este Pío X, que andaba descalzo a la escuela cuando era niño, estaba descalzo porque no tenía zapatos ni alpargatas, por ahorrar dinero, digamos. Y los zapatos los llevaba a mano para no gastarlos y al llegar a la escuela se los ponía. Dice el redactor de la Civilidad Católica, no sé quién es, un jesuita sin duda. Al verse en el solio pontificio se sintió consternado. ¿No ven ustedes? Este sentimiento, Pío X, no le hizo abandonar su misión de pastor. Y de sancionador de la herejía y de excomulgador de las herejías. Le hizo muy valiente en la autoridad pontificia, iba a decir, Dios me perdone, como nadie desde los tiempos de San Pío V. Pío X se sintió consternado, se sentía oprimido por las grandezas externas que lo rodeaban. Necesitó tiempo para irse habituando a ellos y nunca se habituó enteramente a ellas. Los palacios, los artesanos, algunas cosas sí las renunció intransigentemente, lo que se afectaba a su propio trato personal, porque se ve que desde siglos los papas pues tenían camareros de esos como Napoleón o como los emperadores, como Luis XIV, les servían desayuno, los vestían, les calzaban, los vestían. Ayuda de cámara, que era, ¿no? Tenía unos ayudas de cámara que le trataban como un soberano. Y esto se lo habían dejado hacer durante siglos, muchos papas. Y seguramente algunos lo comenzaron porque lo quisieron y los sucesores lo endosaron por respeto a los predecesores. Como hizo Pío X, no se atrevió a suprimir todo el ceremonial de la corte, el protocolo, ¿no? Por respeto a sus predecesores. Pero no se habituó nunca enteramente. Y unos días después de la elección, nos decía, esto está claro, lo dijo, por ejemplo, la elección de la Civilta, ¿sí? Qué pena deber seguir estos usos propios de una corte. Que el Papa tenga que vivir como un rey. Me parece ser Jesús hecho prisionero en el huerto cuando me llevan rodeado por soldados. Es decir, entonces no había todavía el Tratado de Letrán, los papas las cosas estas las conservaban dentro de los palacios vaticanos, en que convencionalmente el reino de Italia, que teóricamente era el soberano, no impedía que tuviesen espadas y espingardas, y no sé, hubiese la guardia palatina, la guardia noble, la guardia suiza y la gendarmería pontificia. Cuando me tengo que andar de una parte a otra rodeado por soldados, me siento como Jesús hecho prisionero en el huerto. Noten bien que a Jesús le prisionan los romanos, porque le han denunciado los judíos. Le prisionan y le procesan y le van a la cruz. Pero el Papa dice que le llevan entre soldados. ¿Quién le lleva entre soldados? Pues las tradiciones del pontificado, tal como se formó en tiempo del Renacimiento, y después de Aviñón, y luego de Roma, y cuando fueron una serie de papas de familias de gran nobleza y muy ricas, de financieros de Florencia, de Médicis, o aristócratas romanos, o Borghese, etcétera, familias mundanas en gran parte, que todos, ¿no?, como los Borgia, que entre ellos había gente que son admirados por Nietzsche, por César Borgia, el ideal del superhombre de Nietzsche, es hermano, sobrino de Alejandro VI, uno de los papas más mundanos que ha habido en toda la historia de la Iglesia. Pues yo decimos, se sentía forzado a andar entre soldados, se sentía como Jesús, prisionero en el huerto de Getsemaní. Bien, podemos pensar que estos sentimientos, si los tuvo San Pío X, también los podía tener San Buenaventura. Decía, en el reino de Cristo desaparecerán estos poderes y nadie se vencerá por acá. Bien, ciertas cosas son misteriosas, que en un mundo cristiano del todo, aunque haya pecados veniales y pecados mortales individuales, no haya pecados sociales, colectivos, ¿eh?, y no haya herejías, ni cismas, ni sectas, ni luchas de partidos. Al fin y al cabo, ahora estamos aficionados al pluralismo y a los partidos. Pero todo reino dividido en partidos contrarios será destruido. Dice, camina su ruina, lo dice el Evangelio. Pues en una sociedad regida por la ley natural, por el efecto de la presencia de la gracia de Cristo reinando en este mundo transformado en reino de Dios y de Cristo, estando presente porque ha venido al mundo, no a reinar como los califas musulmanes, ¿eh?, con un reinado visible, que es lo que se es bien en el mundo. Esto es lo prohibido, que Pío, que Faro de Rwanda decía que podía haber sido condenado por herejía. Y si el milenarismo de verdad, los herederos del hebreo judío, los ebionitas, no ha sido en toda la historia de la Iglesia objeto de condenación especial, aunque muchos autores han hablado contra él y crearon muchas confusiones aplicando a otros que no lo sentían así, es porque es tan ajeno a la fe cristiana que era en otro mundo, en el mundo de los judíos. Decía San Jerónimo, hay que librarse de los errores heréticos y de los errores judíos. Y a los errores judíos ni se llama heréticos, porque los ebionitas no creían en la divinidad de Cristo. Se creían en un Cristo hombre, sería un Mesí cuando vendría, después resucitado, pero con de nuevo la vida esta terrena, poder ser un líder, un jefe como será el anticristo. La imagen que se formaban los ebionitas del Cristo que ellos se inventaban era la que llevará a los judíos a aceptar como Mesías el rey enfrentado contra Dios, que será el anticristo transformado, redenuevo, llevado a la radicalidad del no querer sino el agua secular. Si no se rechaza el vino celeste y solo se quiere el agua secular, lo lógico es terminar en ateísmo, y eso es lo que les pasa a los judíos. Lo que ha pasado al marxismo. Mire, perdonen una cosa, ¿eh? A mí el padre Blandis me dijo, estudia, lo estudié mucho. Por el año 68, una conferencia dada aquí en un congreso de la Ciudad Católica, perdonad, aquí en aquella sala grande de la voz messiana, sobre el reino messiánico, que está publicada en Cristiandad y en Verbo, que parece que está en la miscelánea que hicieron los amigos que nos trajeron. Explico esta historia del babilonismo y explico que lo que verdaderamente es milenarismo es lo que hoy es el marxismo. Esto yo lo dije, no me cuenta tranquilamente, lo dice el catecismo. La radicalización del milenarismo es anticristiana, es una de las radicalizaciones típicas. Todo el mundo, protestantes, y estaban contaminados de esa cosa. Hasta el reino de los mil años de Hitler tenía contaminación de providencialismo terreno del reino mesiánico en la tierra, hasta el reino de los mil años. Comprender, eso era milenarismo. Y el rey, desde luego, la agresión de los judíos y el marxismo. Pero nosotros no somos milenaristas, nosotros esperamos el reino de los mil años, que misteriosamente, que no tendrá fin, además, el reino de los cielos que ha venido a la tierra. Es el reino de los cielos que viene a la tierra. Ahora bien, San Buenaventura hace coincidir el tiempo de la vocación de los gentiles con el de la Iglesia musulmana, el de la restauración de todas las cosas y el de la paz. Él creía que en su tiempo estaba en una situación anterior a esta y que durará hasta que sea arrojada la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del mismo es la potestad política en función de lucha contra Dios, la potestad antiteocrática, como le llama Padre Rovira en su obra de Regno Cristo, Interés Consumado, inédita. Cuando Babilonia será confundida y derribada, porque esta bestia que sube del abismo derribará a la capital del occidente descristianizado, que será entonces Roma. Esto lo dijo Cornelio Lapio, un jesuita. ¿Qué mérito tiene que decir? Porque los romanos entonces se separarán de Cristo y del Papa. Y ya están separados. Miren, cuando Italia hizo su unidad nacional con filosofía de nacionalismo romántico, parecida a la que tenemos en Cataluña, lo que tienen en Baskonia, los vascos, etc. Y la hicieron contra el Papa, porque Pío IX no le siguió por este camino, aunque hubiera tenido mucho deseo de ver a Italia, pues, a formarse, diríamos, y liberarse de dominios extranjeros, etc. Pero ellos, los masones, iban a lo suyo. Y terminaron expulsando al Papa de Roma, tuvo que irse a Gaeta y después ser repuesto. El rey de Cerdeña, Carlos Alberto, que es el que comenzó la guerra contra Austria para hacer esta unidad italiana, que fracasó y sucedió Víctor Manuel II, hizo un estatuto en 1848 que fue el único, la única constitución monárquica que ha tenido Italia, hasta que vino la república que ahora tiene. En este estatuto el primer artículo decía el reino, y después pasó a ser, no el reino de Cerdeña, pero ser el reino de Italia. El reino de Italia reconoce que la religión católica apostólica romana es la única religión de la nación italiana y una profesión de fe católica política nacional hecha por un liberal que se lió con los masones para hacer su obra, pero lo dijo porque era así y tenía que decirlo, pues no podía hacer nada. Y se nombra la profesión de fe católica y se dice que es la religión única de la nación italiana, la Iglesia católica, que el Estado la reconoce en sus derechos. Y esto se mantuvo vigente siempre, porque cuando vino Mussolini, pues los italianos saben hacer las cosas así. Aunque toda la Constitución no se cumplió, porque estableció un régimen totalitario, pero continuó la monarquía y la vigencia formal de la misma Constitución, o estatuto dado por el 1848 por Carlos Alberto en Cerdeña. Y por tanto, cuando se hizo el reconocimiento por Italia de la soberanía internacional de la Santa Sede y el correlativo reconocimiento por el Papa del Reino de Italia y la cesión de la soberanía sobre los Estados Pontificios a cambio de la independencia soberana de la Città del Vaticano, se puso no en el concordato que se hizo también, sino en los pactos lateranenses, en el Tratado de Letrán, que se llama, que es un tratado internacional. El primer artículo dice: la religión católica, apostólica y romana es la única religión de la nación italiana que la reconoce. Se citaba al pie de la letra, mantiene vigente el artículo, citaba el mismo artículo de la Constitución de la República Italiana, pasó a ser concordado con la Santa Sede. Después cayó la monarquía, después de la Guerra Mundial, y vino aquel acontecimiento tan raro de una constitución republicana hecha por consenso entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que tenían muchísimos votos los dos partidos y había que hacerlo por partidos políticos. Se consensuó entre Togliatti, comunista, y De Gasperi, demócrata cristiano, una constitución de la República Italiana que todavía está vigente, que en todo el articulado se profesa una nación no religiosa, laica, reconociendo todos los derechos de todas las religiones, libertades de culto, etc., sin ninguna novedad. Pero con un artículo que dice: las relaciones entre la Santa Sede y la República Italiana se regulan por los pactos lateranenses, cuyo primer artículo decía que la Italia era católica. Y añadía el artículo este, que tuvo que aceptar De Gasperi y ponerlo porque lo quiso Togliatti. La revisión de estos tratados, acordada por las dos partes, no tendrá carácter de revisión constitucional. Con lo cual teníamos un chiste: un Estado constitucionalmente separado de la Iglesia y laico era, por tratado internacional, un Estado confesional católico. Pero si se pactaba con la Santa Sede que dejase de serlo, esto no sería revisión constitucional. Es un Estado laico que yo muy católico, un Estado católico muy laico. Si para esto no hay que hacer una revisión constitucional, no sé para qué hay que hacerlo, ¿no? Y entonces Togliatti, como hablaba muy claro, como habla ahora Otegi, decía: el artículo séptimo es como una mina. El iceberg que hundió el Titanic, ¿no? Una mina que acabará por hundir la confesionalidad del Estado italiano. Porque, claro, cada minuto que pasaba, si Italia tenía que reconocerse católica por culpa del Papa, porque lo había pactado Mussolini con el Papa, y entonces al caer el fascismo no iban a hacer la cosa de que lo que Mussolini reconoció no lo iban a reconocer los demócratas cristianos. Entonces los comunistas tuvieron que transigir con que los demócratas cristianos respetasen el artículo que Mussolini había respetado de los monárquicos masones del siglo XIX, y pasó de una cosa a otra, de Carlos Alberto de Cerdeña y Víctor Manuel y Humberto de un segundo, pasó al fascismo y después al fascismo a la República. Pero ya solo se aguantaba por los pactos lateranenses. Entonces se revisaron los pactos. ¿Y saben cómo se revisaron los pactos? Artículo primero. Firmó Bettino Craxi, que entonces pasaba por ser un hombre muy honesto, socialista de izquierdas, que siempre pasa por muy honesto. Bettino Craxi y Casaroli, secretario de Estado, que no quiero decir por qué pasaba entre muchos católicos. Firmaron Bettino Craxi y Casaroli y el siguiente artículo, en nombre de su santidad, con Papa II y de presidente de la República Italiana, no recuerdo quién, debía ser un demócrata cristiano. Las altas partes contratantes están de acuerdo en la constatación de que ya no está en vigor el artículo primero de la Constitución del Estatuto del Reino de Italia de 1848. Ya no está en vigor, es decir, que ya no es católica Italia. Entonces a mí me hago la siguiente pregunta. Durante siglos, cuando un Estado católico se separaba de la Iglesia, pasaba lo que Pío X había hecho, hacía una encíclica tremenda contra los católicos, que no, por León XIII había dicho, los católicos nunca se guardarán demasiado de combatir esta separación que propugnan los veganos radicales. Y cuando se hizo la separación de iglesia en Estado en la República Española, Pío XI hizo una encíclica tremenda. Pues aquí se hizo la separación de iglesia en Estado con un acuerdo entre el Vaticano y la República Italiana. Las dos partes están de acuerdo que ya no está en vigor, Italia es católica. A mí esto, que íbamos bajando el tono, me divierte mucho, por no decir otra cosa. Porque unas semanas antes de esta reunión había habido un congreso eucarístico regional en Génova, ciudad vertida sobre el Mediterráneo, que terminó con una bendición, con una custodia, bendición con el Santísimo sobre la bahía de Génova. Mientras bendecían con la custodia, la armada italiana, puesta en forma de cruz, varios barcos de guerra puestos así en forma de cruz, disparaban salvas de cañón, como hacían aquí en Barcelona cuando salía la custodia de la catedral. Una especie de adoremos a Cristo Rey que domina las naciones. Esta liturgia de Corpus es la fiesta de Cristo Rey en germen. Pues esta fiesta de este, en Génova, la armada italiana, y entonces unos meses después estaba de acuerdo con Santa Sede de la República que ya no estaba en vigor, que estaba en la nación católica. Yo digo, y si en aquel momento hubiesen hecho una encuesta de verdad, no solo entre el pueblo devoto de Pío de Pietralcina, sino entre los profesionales y los abogados y los magistrados y los profesores universitarios, etc., ¿qué porcentaje de italianos saldría que no hubiesen sido bautizados? ¿Qué porcentaje de italianos saldría que no se hubiesen casado por la Iglesia? ¿Qué porcentaje de italianos saldría que no bautizasen a sus hijos en la Iglesia Católica? Yo no tengo ninguna respuesta cuantitativa, pero estoy seguro que andaría todo eso por ya el 90, 90, 95 por lo menos de sí. Entonces, ¿cómo se constata que no es católica una nación en que todo el mundo se bautiza? Oh, es catolicismo sociológico, qué carajo, perdona. De modo que, de todos modos, reconocido misteriosamente por la Santa Sede, Italia dejó de ser una nación católica. Y había un artículo del pacto de Mussolini que decía que el reino de Italia reconocía el carácter sagrado de Roma, sede del vicario de Cristo. Y esto se desapareció en la nueva redacción, con la siguiente sorprendente declaración, por lo tonta. La República Italiana expresa la sua consapevolezza de que los católicos de todo el mundo consideran a Roma como el centro de la Iglesia Católica. Hombre, si la República Italiana no fuese consciente de que los católicos del mundo reconocen en el Papa el que gobierna la Iglesia, es que serían todos analfabetos. Bueno, para esto no hace falta ser muy respetuoso con nadie, esto lo tiene que reconocer cualquiera, ¿no? Lo saben todos, lo saben los protestantes y los ortodoxos y todo el mundo. Y sustituyen el reconocimiento del carácter sagrado de Roma y el compromiso de respetarlo con expresar la conciencia de que los católicos piensan que es la capital de la Iglesia. Y así sucesivamente, y así iba siguiendo. Se garantizaban algunas cosas que después no se cumplen seguramente sobre la enseñanza de la religión en las escuelas, fíjense ustedes lo que pasa en España, y sobre el respeto tal o otra cosa, la posibilidad de inscribir en un registro civil matrimonio canónico, etcétera, y todas estas cosas, con el divorcio ya en marcha y todo eso. En fin, de modo que Roma oficialmente apostató de Cristo firmando el cardenal Casaroli en nombre de Juan Pablo II. Esto es casi peor que lo que decía Cornelio Lapide, que estaba ya pasando en su tiempo. Italia estaba más, Roma pensaba más en el gentilismo que le había dado. Y después en esta cosa con el lápiz encontré la siguiente sorpresa, y se las digo. el nombre pagano y soberbio de Ciudad Eterna no es un nombre cristiano. Roma o Ciudad Eterna no es un nombre católico, es un nombre pagano, un nombre romano pagano, que nos lo endosaron después a través de este es los efectos del Renacimiento. El Renacimiento. La vuelta a la gentilidad culturalmente. Ciudad Eterna es un nombre que supone que Roma es la diosa Roma. Pagana. Esto me sorprendió mucho, tuve un susto muy grande, me escandalizó, pero es que lo dice René Lápide, jesuita flamenco de principios del siglo XVII, que anuncia que Roma será destruida por el anticristo en odio al cristianismo. Será destruida desde Jerusalén por el anticristo en odio al cristianismo. Lo cual, pues, se comprende que pueda pasar. Estamos en ello, estamos en tiempos de... Va viniendo el mismo sionismo, el mismo progresivo posesión de Jerusalén por los judíos, que hasta los laicos van a rezar al muro de las lamentaciones, pero que no creen, pero lo fijen. Y dice San Buenaventura, en el futuro séptimo tiempo, después se lo regalaré este artículo, se cumplirá la profecía de Ezequiel, descenderá del cielo la ciudad, descenderá del cielo la ciudad, no la que es de arriba, no es que se quede allí, sino la que es de abajo, es decir, la iglesia militante descenderá del cielo. Con perdón de San Buenaventura, si baja es que ya se celestializa la ciudad de Reina. No sé si me explico. Desciende, la que desciende es la celeste. Pero ¿a dónde desciende? Es a la tierra. Y esto lo decía Juan XXIII al comenzar el Vaticano II. Cuando la iglesia militante sea conforme a triunfante en cuanto es posible en este mundo, que es lo que pedimos en el Padre Nuestro, entonces tendrá lugar la reedificación de la ciudad y su establecimiento al principio, o sea, en Jerusalén cristiana, y entonces habrá paz, y antes no habrá nunca paz en el mundo. Pues esto es la escatología de la Iglesia y del mundo, que está apuntada en el Catecismo suficientemente para que, cuando oigamos decir que esto ya no tiene remedio, que no lo tiene, no pensemos, oh, qué pesimistas, oh, que se acabará el mundo. Mire, pasarán muchas tribulaciones, tan grandes que lo que tenemos que rezar para que se abrevien aquellos días, como dice el Evangelio, en beneficio de los escogidos, porque si no, nadie perseveraría en la fe. Y para que el amor y patrocinio del corazón inmaculado de María, como dice Pío XII, acelere el advenimiento del reino de Dios, y de un polo a otro de la tierra no se oiga más que esta aclamación, alabanza al divino corazón, por quien hemos alcanzado la salud. Esto, eso está en consagraciones del mundo, hechas por León XIII al corazón de Jesús y por Pío XII al corazón de María. Por tanto, cuando veamos todo esto y pensamos que estamos en este tiempo, tal vez más cerca de lo que pensamos, como decía el profeta Luis María Grignon de Montfort, pues oremos, alcemos la cabeza porque nuestra salvación se acerca, y velemos y vigilemos, no nos coja todo desprevenido. Si alguna gente me oyese, diría, está muy apocalíptico, y el señor Canals, dicen esto, le recuerdo que el apocalipsis quiere decir revelación, y que es una cosa inspirada por el Espíritu Santo, que obtiene el bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro, ¿verdad? Ahora yo les regalaré a ustedes unas copias de este artículo sobre San Buenaventura, que es, tiene citas muy interesantes San Buenaventura. Perdona, y esta otra cosa que voy, no, aquello de Pío XII, que le voy a leer y se lo dan también. Pío XII, el año 57, terminaba el mensaje pascual con estas palabras. La humanidad no tiene fuerza para quitar la piedra que ella misma ha fabricado, intentando impedir tu vuelta. hace una comparación con la piedra que pusieron y sellaron, y pusieron soldados que vigilaran para que no dijeran que había resucitado el Señor. Ahora dice que la humanidad ha puesto una piedra intentando impedir la vuelta del Señor. Envía tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos corazones, Señor, te esperan? ¿Cuántas almas se consumen por apresurar el día en que tú solo vivirás y reinarás en los corazones? Ven ustedes, no es ningún milenarismo desear y esperar que solo Dios reine. Ahora reinan tantas cosas, ¿no? Hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Pío XII, mensaje pascual. Hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Tu vuelta de allí ha de volver a reinar y a juzgar el mundo. Oh María, que lo viste resucitado. María, que en la primera aparición de Jesús quitó la inenarrable angustia causada por la noche de la pasión. María, te ofrecemos las primicias de este día, del día del Señor. Para ti, esposo del Divino Espíritu, nuestro corazón y nuestra esperanza, así sea. Y esto también se lo regalo para que lo recen también. Muchas gracias. Una cosa, el curso de teología ha terminado. Lo que pasa, por coincidencia, el jueves próximo habrá aquí un acto para defender el doctorado en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Que lo hará un jesuita y yo mismo. Muchas gracias.